Música Híbrida, un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música Híbrida, un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música Híbrida, la nueva forma de hacer música. Hola pueblo, pues estamos aquí en otra emisión de Música Híbrida. Recuerden, ya comenzamos nuestra segunda temporada, así que vamos por nuestro cuarto grupo invitado en esta ocasión. Hoy andamos aquí, creo que andamos aquí en Xochimilco, muy fresco el día, todos estamos muy desmañanados hoy, se nos nota el ánimo. Más bien el cansancio, eso es lo que nos da una cruda ahí media rara. Pero bueno, nos da gusto tenerlos a ustedes, a este nuevo proyecto, que ya empezaremos a contar qué onda con ellos, ya lleva cerca de 2 años. Pero me gustaría que se presentara cómo se llama el grupo, cómo se llaman ustedes y qué tocan cada uno y cada una en este grupo. Bueno, el grupo se llama Lotus Fusión y yo soy bajista, Alberto. ¿Qué onda? Yo soy Palomo, batería. Hola, mucho gusto, yo soy Mike y toco la percusión y también voz. Yo soy Mindy y toco guitarra y voz también. Yo soy Mayra, toco teclado y voz también. Yo soy Roberto y toco el sax. Bueno, pues como ven es una banda bastante numerosa y bueno, creo que se van a tener que regresar de nuevo a sus lugares. ¿Qué les parece si empezamos con una rola o empezamos con la plática de una vez? A ver, ¿cómo ven? Rolita. ¿Sí? Bueno, pues entonces mientras se acomodan, porque estamos aquí en su cuarto de ensayo, viendo acá la panorámica de los cerros aquí en Xochimilco, pues bueno, ¿qué rola van a cantar? Pues esta canción se llama Cuando Bailas, más o menos ha de tener... esta canción fue básicamente una de las primeras que compusimos aquí en el grupo, entonces ahorita la van a escuchar. Pues perfecto, recuerden, estamos en Música Híbrida con Lost Fusión y regresamos en un momento. Aquel encuentro fue sensacional. Bueno, pues regresamos aquí a Música Híbrida. Realmente estamos aquí con Los Fusión. Y pues prácticamente la tocada es en directo, en vivo. Y bueno, a ver, ¿a quién se le ocurrió hacer este grupo? ¿Quiénes fueron los primeros o se integraron todos al mismo tiempo? ¿O qué onda? A ver, ¿quién habla? Bueno, pues antes que nada, soy Palomo, para que me reconozcan la voz. Bueno, pues Miguel, que es el de las percus, Botas, el bajista, y yo ya teníamos otro proyecto anterior llamado Lost Fusibles. Ay, una onda preparatoriana, ya saben. Y pues estuvimos un buen rato dándole, pero pues igual falta de compromiso de algunas personas. Otro amigo se fue a vivir a Estados Unidos y pues como que se fue desintegrando. Y pues las ganas de tocar eran muchas, lo cual decidimos seguir con este proyecto. Bueno, Hanna, Mayra, los teclados, ella la conocemos desde la secundaria. Es más chiquita, pero pues igual ahí la conocemos ya desde hace tiempo. Y pues la invitamos, todo salió muy bien, hubo química. Y pues ya se iba formando una base más concreta, éramos ya cuatro. Después llegó una vocalista que, bueno, ahorita ya no está. Por cierto, le mandamos saludos a Rose. Y bueno, ya después llegó Robert. Llegó también Mindy en la guitarra. Y pues ahorita ya llevamos ahí un ratillo dándole Sí, poco a poco nos fuimos conociendo y teniendo esa integración, ¿no? O sea, primero ellos tenían idea de un proyecto, después nos fuimos juntando. ¿Qué es lo más difícil? Si bien es cierto que van encontrando y se van saliendo los integrantes o los primeros que hicieron un producto, el grupo, ¿qué es lo más difícil después para rearmar un nuevo proyecto? ¿Qué es lo más cabrón, diríamos así? Bueno, yo considero que de las cosas más difíciles es poder todos juntarnos y plasmar las ideas, ¿no? Porque muchos sentimos la misma intención de tocar, la misma intención de expresar lo que tenemos en mente, pero de maneras bien diferentes, ¿no? Entonces, aquí en el grupo hay muchas influencias, ¿no? Entonces eso yo creo que ha sido de las cosas más complicadas, el poder unificar el sonido de todos para lograr uno solo, que es la música que están escuchando y que van a escuchar. ¿Y por qué la música? ¿Por qué no se dedicaron a otra cosa, digamos, a otra disciplina? ¿Por qué la música? ¿Qué es lo que atrae de la música? Pues no sé, porque no sé hacer otra cosa. No, pues es lo que a cada quien le gusta hacer, lo que sabe quizá hacer con más pasión. Y pues no sé, está raro. Sería más personal, ¿no? Cada quien por qué decidió este camino. No, en sí, como grupo, pues no podemos responder esa pregunta. Más bien sería personal, ¿por qué decidimos seguir este camino? Y yo, Mayra, pues porque es lo que sé hacer, es lo que me gusta y es la única actividad que me veo haciendo con 100% compromiso y 100% pasión durante toda mi vida, sin importar nada. Entonces siento que eso es más personal que algo grupal, porque cada quien tiene diferente historia de cómo llegó aquí. Bueno, a la música. ¿Quién compone las músicas? ¿Todo eso material original o son covers o cómo está el rollo ahí? A ver. Pues tenemos la fortuna de ahorita estar solo tocando nuestras rolas y pues básicamente la composición, pues cada uno mete un poco de sus influencias, es lo que nos ha dado como nuestro color como músico. Pues sí, esa unificación de ideas, de vivencias para lograr un discurso de la banda en sí. Entonces, ¿alguien puede venir con una idea? Y aquí ya se empieza con una base, por así decirlo, y ya aquí todos empezamos a meter ideas. Entonces es composición de todos. ¿Y de qué hablan los temas? Porque bien he escuchado a una o dos rolas de ustedes, pero en general, ¿qué temas son los que manejan? ¿Qué temas son los que más les agrada hablar en sus letras? Pues yo creo ahorita lo que más sobresale en nuestras composiciones, en nuestra música, es sobre todo el amor. Pero también nos metemos también como en un poco en lo que es el ser humano, ¿no? En cómo nos comportamos y hacia dónde vamos como tal. ¿Qué es lo más difícil de ser un ser humano en la vida? ¿Qué es lo más difícil? ¿Qué sería lo más complejo? Pues me imagino que ser congruente, o sea, seguir sus principios y poder ser firme con lo que uno siente y con lo que uno cree y piensa, ¿no? Porque la verdad es que, pues, no sé, el imperio de todo, del gobierno, de también de la mercadotecnia, a veces nos empañan muy cabrón los pensamientos. Y creo que lo más difícil es eso, o sea, buscar la congruencia en uno mismo y decir, bueno, pues pertenezco y al mismo tiempo pues estoy buscando también otras cosas, ¿no? Yo creo, bueno, de mi parte, creo que eso es de las cosas más cabronas para ser del ser humano. Pues, ¿qué les parece si vamos con otra rola para seguirnos relajando? A ver, ¿cuál van a presentar? ¿Cuál quieren cantar? ¿Cuál quieren tocar? Pues esta es una composición nueva, es prácticamente, la están escuchando ahorita pues por primera vez ustedes radioescuchas y espero que les agrade, ¿no? Que escuchen el mensaje también. No me like. Pues va, recuerden, estamos aquí en Música Híbrida y la canción se llama... Camino del Guerrero. Camino del Guerrero. Estamos con Los Fusión. Hermano, abre tu percepción. Las palabras no alcanzarán para clasificar lo que nos rodea, porque la vida es perfecta. Solo tú tienes esa decisión de cambiar tus rumbos y hacer que los tuyos vayan en dirección del amor. Thank you. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con el grupo Lost Fusión. Oigan, ¿qué tantos géneros manejan, eh? A ver, cuéntenme, a ver, ¿qué rollo con eso? A ver. Llegamos a manejar, pues, reggae, cumbia, poco de salsa, de ritmos latinos, también pop, ¿por qué no? O balcánico. Entonces, por ejemplo, luego nos preguntan de qué influencias tenemos. Y la verdad, pues no es tanto una influencia en general, sino cada canción tiene su diferente estilo, su diferente influencia. Oigan, y cada uno, a ver, hablando ya así un poquito separadamente, ¿cuáles han sido las influencias que los han marcado en la vida? A ver, empecemos aquí con el sax. ¿Cuáles han sido esos personajes músicos que dijiste, no manches, quiero escucharlo y quiero ser como este cuate, o me dieron ganas de tocar como él? ¿Cuáles han sido todos esos músicos que te han dejado marca en tu vida? Híjole, pues no sé, bastantes. Hasta el momento sigo descubriendo como personas que siguen siendo influyentes en mi vida, pero principalmente de música clásica también me ha influenciado bastante. Beethoven, Wagner, todos ellos creo que han sido. Liszt, de jazz, pues no sé, Charles Mingus, aunque no toca el sax, me encantan sus composiciones. Joe Coltrane, Parker en el bebop, Herbie Hancock, que empezó a incursionar en el funk también. Bueno, me encanta el funk, espero tocar, seguir tocando funk toda mi vida. También ritmos latinos, Michel Camilo, no sé, son jarocho también me gusta, los folcloristas. Bueno, que no solo son jarocho, tocan varios géneros, pero me gusta bastante. Ahorita me gusta mucho James Carter, que es alguien que, bueno, sigue tocando y sigue haciendo su música, que también está metiendo música experimental. Mi maestro, Remy Álvarez, que si me escucha me manda un saludo, también ha sido un gran músico que me ha dado pautas, ¿no?, para hacer muchas cosas. Wow, pues no, pues sí son suficientes. A ver aquí Mayra, que anda aquí, a ver, ¿qué onda con tus influencias? ¿Qué anda haciendo? Ah, pues yo no me atrevería aún a decir qué personaje ha sido mi influencia, porque la verdad, como dice Roberto, aún estoy descubriendo y creo que jamás voy a terminar de nombrar y de tener una idea de quiénes son. Más bien, yo me enfocaría en ritmos. Lo clásico, pues yo inicié tocando clásico y hasta la fecha es algo que me encanta. También los ritmos latinos fue algo que yo fui descubriendo hace 2 años. Hace 2 años yo no tocaba nada de ritmos latinos hasta que me junté con ellos y empecé a explorar eso. ¿Qué otro? Los boleros me encantan también. Pues música justamente ahorita del momento, no sé, hasta rock o pop. O sea, no me atrevo a decir nombres, más bien serían géneros y hasta la fecha no sabría. Un grupo que últimamente me ha influenciado mucho es Alerta Pachuca y Café Tacuba. La verdad, su propuesta de mezclar los géneros y tener una idea es algo que yo admiro muchísimo. Y pues nada más. Muy bien, y por acá, a ver, la guitarra, a ver, ¿qué onda con tus influencias? Pues como yo le meto, digamos, la distorsión a veces a este rollo de Lost Fusion, pues me gustan mucho pues los clásicos de los guitarristas así de rock, ¿no? Como Clapton. También me gusta mucho cómo toca, aunque tampoco toca guitarra, Jack Bruce, que acaba de fallecer. Me gusta mucho ese estilo que tiene él. Hendrix. También, sí, pues sí, me gusta el punk. El psychobilly, el rockabilly. Más o menos por ahí va. Muy bien, y a ver, aquí con el bajista, a ver, ¿qué onda con tus influencias? Bueno, como bajista me han influenciado músicos bastante, bastante experimentales en cuanto a su instrumento. Víctor Guttem es uno de ellos, es un gran bajista. También pues el de los Red Hot, Flip, es bastante bueno. Y en cuanto a música, yo podría decir que Café Tacuba, desde que recuerdo que mis hermanos ponían el estéreo bien fuerte, Café Tacuba siempre ha sido uno de mis bandas favoritas. De hecho, pues por parte de Café Tacuba yo decidí empezar a agarrar un instrumento, ¿no? Me gusta mucho Babasónicos, pero los primeros discos ahí de Trance Zumba, Pasto, Vórtice Marxista, y esos están bien, bien chidos. Y pues básicamente también ritmos latinos, pues Buena Vista Social Club, también Easy All Stars, y pues no sé, ahorita no se me ocurren más. Chido. A ver, por acá, ¿qué onda con tus influencias? Esas influencias latinas, ¿qué onda? Sí, pues más bien yo empecé también pues igual con el rock, ¿no? Por la bandita, por los amigos. Y pues del rock, pues no sé, como que el destino me fue como enfocando, me fue reivindicando, no sé, me fue llevando hasta ahorita que es lo latino, bien cabrón, pues me late. Pues yo creo que son de las influencias, las cubanas son las más chingonas las que tengo, ¿no? Pues cualquier cubano ahorita es un cabrón en la percu. Y pues ojalá llegue a ser algo así, ¿no? Algún día llegar a esa fusión, esa no sé, mi corazón latino, explotarlo y estallarlo en el escenario, ¿no? Y pues. Chido. ¿Y acá qué onda? A ver, estamos con el baterista. Bueno, pues como han visto, hay muchísima variedad. Y pues de ahí hemos ido sacando, ¿no? Pero bueno, acá como bataco me gustan mucho los ritmos latinos. Igual empecé así como que en la secu por el rock mexicano y esa ondita que estuvo buena en su momento. Pero pues sí, en general, no sé, un Ilya Kuryaki son muy buenos en vivo. No sé, me gustan mucho ellos. Muchos más, pero vaya, ¿para qué le damos vueltas? Música latina. ¡Qué chingón! Oigan, pero sí también he visto que... creo que hay como ustedes que son una generación muy joven. También he visto como que el rock ya no es como el 100%, sino que ya hay demasiadas cosas. ¿Por qué eso? ¿Por qué ya no mirar tanto al rock en este momento desde su punto de vista? A ver. Es que yo pienso que, bueno, el rock no es el centro de la música, ¿no? Sino que hay muchos otros géneros que son igual de válidos y igual de importantes y de complejos, ¿no? De hecho... a mí me gusta mucho el rock, ¿no? Me encanta el rock progresivo, que ha sido como una vertiente del rock, del blues, ¿no? Y también pienso que, pues, por ejemplo, ahorita el funk, aparte del jazz y sobre todo ahorita en México los ritmos latinos, que es lo que vende, pues deja más aquí, ¿no? Y para nosotros esa parte de no solo tocar rock, sino de ampliar un poco nuestra gama de ritmos, es simplemente para eso, ¿no? Para no encasillarnos en que solo vengan y escuchen rockeros, ¿no? Sino para eso mismo, encontrar como una conjunción entre los rockeros y los que escuchan reggae, y los que escuchan ska, y los que escuchan son jarocho, o sea, que haya como ese diálogo, ¿no? Que realmente no son como fronteras entre los ritmos, ¿no? Sino que todos esos ritmos vienen desde una misma raíz, ¿no? Que puede ser la música africana o los sonidos guturales que hacían los primitivos, ¿no? Entonces creo que ese es nuestro objetivo, romper con esas fronteras que existen y que se han impuesto, ¿no? Por ejemplo, el rock, pues creo que pues yo antes de escuchar clásico, jazz, blues, pues empecé escuchando rock, así empiezas, ¿no? Pero pues también tienes que tener como esa capacidad para decir... bueno, no solo quiero comer sopa, ¿no? Sino que también quiero comer ensaladas y comer pasta y comer sushi y comer comida cruda, comer arena, lo que sea, ¿no? Creo que sí. ¿Alguien más? No, pues sí, de verdad sí me parece muy interesante porque sí he visto muchos y sobre todo, les digo, estas generaciones que ya el género balcánico como que está empujando mucho en algunas situaciones, ¿no? Y bueno, pues, ¿qué les parece si vamos con otra rola? La verdad es que mira. Bueno, también es que nosotros en algún momento, como músicos, tuvimos nuestra etapa de rock, ¿no? Entonces, eso fue quizás hace algunos años. Y como dice aquí Roberto, la idea es ser evolucionando tanto como músico, como la música que tú vas haciendo, ¿no? Y pues la verdad es que ahorita el rock no lo descartamos. Quizás en algún momento hagamos algo de eso. Pero ahorita lo que nos está llamando, pues sí es lo latino. Lo latino y... tampoco es consentido de decir, yo no toco rock. No, pues es igual si todos tocaran, africano, ritmos africanos, sería no solo encasillarnos ahí, sino irnos a otro lado. O sea, tampoco lo decimos en forma de que, el rock no. Tampoco es en forma de ofensa ni despectiva, no, para nada. De hecho, todos empezamos ahí. ¿Y cómo les ha ido en las presentaciones? ¿Cómo los ve la gente? ¿Los acepta o les dice, oigan, qué onda con su proyecto, no me gusta? ¿O qué rollo? Hemos tenido de todo, ¿no? La verdad es que hemos tenido toquines en los cuales sí hemos... bueno, yo he volteado a ver, estoy tocando bien prendido, volteo a ver a la gente y tiene su cara como de... ¿qué es esto, no? O sea, como que pues no se encajan muy bien. Y otras personas que pues sí se prenden, ¿no? Se dejan llevar por la música. La verdad es que es muy variado porque creo que Nosotros estamos constantemente cambiando, buscamos que una canción, no porque sea así, pero buscamos que cada canción tenga como un camino propio y que vaya avanzando por diferentes géneros. Entonces a veces eso no es tal cual muy bien aceptado. A mí me han dicho, oye, ¿por qué no nada más tocan reggae? ¿O por qué no nada más tocan ska? ¿No estaría más chido? Pero pues la verdad es que no es lo que nos llama, y pues muchas personas también han aceptado pues nuestra música con los brazos abiertos y con muy buena vibra. Oigan, ¿y cómo va el disco? ¿Tienen discos, grabaciones, demos? ¿Cómo va ese rollo? Bueno, en eso andamos. tenemos ahí un videito que está rolando en YouTube, ojalá lo puedan buscar, se llama Guajira, Lost Fusion, así búsquenlo, es el primero que les sale. Bueno, esa grabación nos ha traído muchos seguidores, muchos buenos comentarios, como comentarios retroalimentarios, eso también se agradece bastante. Y pues bueno, estamos en proceso para... Exacto. Y es que bueno, también lo que quiero ahí expresar es que la verdad uno como músico independiente, pues básicamente es complicado porque uno no nada más llega a un estudio de grabación y graba, ¿no? Sino que hay un proceso pues económico, y la verdad es que estamos a punto de grabar. Yo espero que no pase a más a mitades del año que viene. Pero pero pues todo eso ha sido trabajo, ¿no? Trabajo constante de estar tocando en diferentes lugares, incluso trabajo de separado, ¿no? Del que nosotros hacemos individualmente a la música, pues ahí vamos a tenerle que invertir, porque pues la música no es algo que aquí se haga de manera muy sencilla. La música independiente, la verdad es que se le tiene que sudar y se le tiene que trabajar bastante para poder generar pues su disco, ¿no? Entonces, pues eso es un mensaje para todos los músicos, ánimo, no se desanimen, y pues la neta hay que luchar por lo que uno quiere, y pues en este caso es la música. No, pues qué chido. Entonces, ¿qué les parece si vamos con otra rola? ¿Qué rola van a presentar? Claro. Bueno, esta se llama Del Tingo al Tango, hablando de estos géneros musicales y la variación que existe entre nosotros. Les presentamos esta cancioncita, Del Tingo al Tango, y saludos a toda la bandita que nos anda escuchando. Chido, recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con Lost Fusion, y vamos con esta rola. Recuerden que esta es una sesión en directo. Thank you. encontré una paloma blanca. Cuando ella me miró, lo sentí en el corazón, lo sentí en el corazón. Cuando ella me miró, cuando ella me miró, lo sentí en el corazón, lo sentí en el corazón. Cuando ella me miró, fuerza y vida me mostró con sus alas desplegadas, con sus alas desplegadas. Cuando ella se voló, cambia esta canción, como cambia esta canción. Fuerza y vida para mí son. La vida da vueltas si y cambia, como cambia mi canción, como cambia mi canción. Fuerza y vida para mí son. Yo del tingo al tango vengo, del tingo al tango voy. Yo hago música para el alma, música del corazón. Yo del tingo al tango vengo. Pandilla que nos está escuchando ahorita mismo. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Wow, pues estamos aquí con Los Fusión. Oigan, ¿no les da miedo meter tantos géneros de repente? No es miedo, más bien es trabajo. Y es miedo como al trabajo que se va a generar, porque a veces para armar una canción tenemos muchas ideas y luego para que quede, yo recuerdo que hay una canción que tenemos que se llama Liberación, nos tardamos como un mes porque las ideas no quedaban y no nos gustaba cómo quedaba, y es repasarla una y otra vez. Entonces más bien es miedo a lo que nos vamos a enfrentar, pero ya cuando queda, pues no es miedo porque el resultado es muy... muy satisfactorio. Ajá. Muy satisfactorio. También miedo cuando no se ensaya, ahí sí, ¿eh? Son ya las vueltas exactamente, cuando no se ensaya es difícil. Oigan, cambiando un poquito de tema, sé que hay un contexto muy difícil ahorita en el distrito, en la capital. Ustedes como jóvenes, ¿cómo se enfrentan a todo eso? ¿Cuál es el futuro de los jóvenes en este momento? Hay una frase que preguntaba la otra vez, que parece ser que de repente como el cuate de Sex Pistols decía que no hay futuro, ¿no? Pero ustedes, ¿cómo ven desde jóvenes? Porque yo los veo muy jóvenes. Entonces, ¿cómo ven eso? ¿Cómo ven sus perspectivas en un futuro para ustedes? Yo considero que el panorama en sí ahorita es bastante, bastante complicado. Pues por lo que se está viviendo a nivel social, justamente aquí en el país. Pero a pesar de todo eso y de todas las cuestiones que pueda haber, yo considero que uno lo que puede hacer es primero hacer un cambio interno, ¿no? Un cambio interno y percibirse, porque a veces muchos, pues no sé, pueden expresarse y pueden decir muchas cosas, pero pues por otro lado no hacen nada de lo que dicen, ¿no? Y considero que también pues para parar tanta violencia, para parar pues tanto abuso, pues la verdad es que tanta ignorancia, ¿no? Porque yo considero que hay mucha ignorancia, no solamente a nivel intelectual, sino a nivel espiritual. Considero que hay pues hay mucho de esto, pues empezarle a chambear desde adentro, ¿no? Empezarle a chambear, y a pesar de que el panorama luzca nublado, pues saber que dentro de cada uno hay un sol que siempre está alumbrando. ¿Ahí sigue habiendo esperanza? Claro que sí. Siempre hay esperanza. El punto es buscarle por dónde atacar, por dónde renacer. Siempre hay esperanza, pero a veces nos deprimimos o a veces no lo vemos claro y eso nos ciega. O sea, el estrés o ver las cosas complicadas nos ciega y no nos deja abrir la mente hacia otro panorama. Pero claro, la esperanza siempre está ahí. Se habla también de que hay una como un estrato de jóvenes que no le interesa, que están muy, ¿cómo decirlo?, muy indiferentes a lo que sucede. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, como le decía mi compañero Botas, pues darles este mensaje, ¿no? También que vaya, pues estamos viviendo en este país y el cambio tiene que ser por uno mismo, porque pues va de la mano. Y pues por muy feliz que estés, de repente el país no funciona bien, tarde o temprano te va a llegar a afectar de alguna manera. Y pues vaya, haciendo el cambio de uno mismo, pues puedes, va cambiando más gente contigo y pues así se va transformando una nación, yo creo. Cuando ustedes se reunieron, ¿hubo ese cambio de repente? ¿Y en qué sentido se daría un cambio dentro de ustedes cuando ustedes se unieron como grupo? ¿O siguen igual? ¿O ya traían la vibra? ¿O simplemente se sintonizaron? ¿Qué onda con eso? Pues yo creo que es como dice un profe, ¿no? Que sobre todo para hacer música, lo que uno tiene que hacer es como olvidarse de su egoísmo, ¿no? Porque al final es como una idea general. Entonces creo que es como eso, tirar nuestras máscaras y de alguna manera tratar como de buscar ese, como de ese conjunto de discursos, hacer uno propio, ¿no? Entonces, para mí, en lo personal, me ha ayudado en como olvidarme, ¿no? De que soy único y de que yo tengo que sonar siempre, sino al contrario, ¿no? De que todos tienen su voz y algo que decir, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? A mí me ha ayudado así. Hay una como situación más orgánica, pues, todos se ayudan, todos valen. ¿Hay una cierta horizontalidad en ese sentido? Sí, también, tanto en sentido musical como personal. Todos nos vemos iguales y también algo que ha servido para ese cambio ha sido que no solo nos vemos como que venimos a tocar como compañeros, ¿no? Pues también somos amigos y conocemos, o sea, yo conozco la vida de Indira, la vida de Palomo, cada quien nos conocemos y eso hace que al principio, tal vez yo cuando me integré, pude haber sentido que no había una conexión, pero esas vivencias que vamos teniendo a lo largo del proceso hace que nos veamos ya no como amigos, somos una familia. O sea, nos las vivimos casi aquí ensayando, entonces ese el cambio que yo he tenido es que los he conocido más y que se ha vuelto, son mi familia, o sea, aparte de... Es divertido hacer música con quien te llevas muy bien y hacer música con quien no te llevas, y ellos han sido parte de mi vida. ¿Y ha habido algún momento en que quiera integrar a otra gente en la banda o nada más ha estado ya consolidada así? Pues más bien yo siento que esta gente que ahorita está con nosotros, todos nosotros nos hemos integrado pues por el destino, por así decirlo, porque pues básicamente no hemos pegado un cartel en la esquina diciendo pues, se busca bajista, se busca guitarrista, sino simplemente vamos a un lugar y esperamos algo y de repente, no sé, como que sale de la luz, ¿no? Indira, así la encontramos. Así fue como fuimos a tocar a un evento cultural ahí en el Carlos Pellicer. Y pues fue de que tocó, la vimos y dijimos, no manches, ella es perfecta para nosotros, ojalá y le guste, ¿no? Y la invitamos y pues ahorita pues ya está súper súper acoplada a nosotros a ella y pues está chido, ¿no? Así se ha sido siempre y pues ojalá y así siga. Si ya en un futuro somos 20 cabrones, pues que seamos una familia también, ¿no? Claro, oigan, y si llega el éxito y se van a estos grandes festivales, ¿qué onda? ¿Van a seguir con esa sencillez o ya no? Esa es la idea, claramente esa es la idea. Pues sí, nosotros empezamos de una manera. Obviamente a veces el poder y las oportunidades, es difícil que la persona no cambie. O sea, sí es difícil, pero pues el punto es llegar a ser lo más honestos y a seguir lo que somos. ¿Sí pervierten estos eventos? O, a lo mejor todavía no lo han experimentado de forma directa, pero digamos en comentarios de otros grupos que a lo mejor han tenido chance de estar en estos eventos, ¿sí llega a pervertir un poco precisamente este camino, esta convicción? Yo considero que sí, ¿no? En algún momento, como dice esta Hanna, pues te empieza a ir mejor, no sé, tienes mejores oportunidades en cuanto a la música. Y la verdad es que eso pues me imagino que te acrecenta el ego si tú no estás bien plantado, ¿no? En algún momento sí llegas a sentirte superior a los demás, pero yo creo que una de las ventajas que tenemos en este grupo es que pues cada quien tiene muy muy arraigado lo que es, ¿no? O sea, realmente todos tenemos raíces bien hechas en el suelo, tenemos los pies pues en el suelo, aunque estamos buscando el cielo, pues sabemos que también estamos aquí, ¿no? Y creo que eso ayuda, pero yo creo que también pervierte en algún momento si no tienes la mente clara, ¿no? Y es de lo que hablaban hace rato, ¿no? De la cuestión espiritual, ¿no? Sí. O sea, supuesto. Como que se pierde ese concepto, ese sentido, y todo lo demás se vuelve más terrenal, ¿no? Sí, como decía igual Botas, es complicado ir creciendo y pues dejar a lado tus ideales. Tienes que ser congruente con tus ideales siempre. Claro, y eso es lo más difícil, lo más duro, ¿no? Pues, ¿qué les parece si vamos con otra rola? Porque ya casi estamos por terminar el programa, ya nos faltan unos minutitos, pero bueno, ¿se avientan otra rola? Sí. ¿Qué otra rola nos van a presentar? Vamos a tocar Guajira. Bien, entonces, recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con el grupo Lost Fusión y regresamos en un momento. Thank you. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. ¡Wow! Estamos aquí en Música Híbrida. Me agarraron aquí con la sorpresa de este final. Pero qué bueno. Oigan, estamos casi por terminar el programa, pero me gustaría que comentaran en dónde puede conseguir la gente su material, si es que tienen algún material montado, o dónde los puede seguir para que pues los vayan checando, oyendo en vivo y todo ese rollo. Ok, bueno, pues en nuestras redes sociales, Facebook, diagonal Lost Fusión. En Twitter estamos como Lost Fusión-Ofi. Y pues bueno, en YouTube por el momento no tenemos canal porque pues estamos recolectando muchos videos para darles una gran sorpresa. Y pues bueno, esas SoundCloud igual Lost Fusión-Oficial es el SoundCloud. Pero bueno, en Facebook, pues creo que ahí les vamos dando si sale alguna red social más, ahí se las haremos saber. Oigan, y cada uno, porque ese ejercicio ya lo habíamos hecho en otra ocasión, que cada uno de ustedes, cada una de ustedes nos recomiende algo. Entonces, ya sea libro, disco, grupo, los tres juntos, o dos, o uno, no sé, como quieran. A ver, ¿quién empieza? A ver, ¿quién ya está preparado? A ver, ¿quién ya tiene a su grupo en mente, novela o película? Él ya está listo, mira. Pues aquí el grupo de mis compañeras, Las Brujas, me parece que ya han estado aquí en este programa. Sí. Y pues escúchenlo, son muy buenas, traen sabor, traen ritmo. Bien, y por acá, a ver. Bueno, les quiero recomendar una película que se llama La Vida Salvaje, está muy buena, véanla, como libro, cualquiera de Carlos Castañeda. Y pues bueno, de grupo, pues el otro proyecto que se llama Cheve de Suave, pues también está chingón, acá pues toda la banda nos estamos ayudando, y pues bueno, chido. Vientos, vientos. ¿Por acá? Hay un documental muy bueno que habla sobre el arte, pero es más como la expresión libre, ¿no? No es tal cual como un arte englobado, se llama Wang Jian Lep, lo topan ahí en YouTube. También un libro, a ver, Lobo Estepario de Hermann Hell, Siddhartha, a mí me gusta mucho. Y pues de música hay un grupo muy bueno ahorita que está sonando pues ya un poquito más, se llama Guacamole, son unos güeyes veracruzanos, tópenlos, muy buen hip hop, muy buen jazz y buen group sobre todo. Bien, todos, a ver, por aquí, ¿qué onda? Pues no sé, de libros, a mí me gusta mucho leer a Alfonso Reyes, que es un escritor mexicano y creo que vale la pena conocerlo, porque en México no se le da la importancia que tiene. No sé, también me gusta Marcia Márquez, Saramago, me encanta el libro de Intermitencias de la Muerte. Ray Bradbury también tiene cosas muy buenas. De grupos, pues creo que hay muchos grupos mexicanos que ahorita están pegando muy bien. Los Músicos de José, Cráneo de Jade, Cabezas de Cera, la Orquesta Vulgar, creo que traen muy buenas propuestas. Muy bien, a ver por acá, ¿qué onda? Bueno, pues del libro, yo ahorita estoy leyendo uno que se llama El Rock de la Cárcel, de José Agustín, y pues todas sus aventuras, ¿no? Está padre. Grupo Alerta Pachuca, ahí también tiene una combinación de muchas cosas. ¿Y por acá? ¿Ya pasé? No, ¿verdad? No, no he pasado. Yo les recomiendo mucho a una rapera guatemalteca que se llama Rebeca Lane. Hace rap feminista. Y también les recomiendo a Doctor Sotol. Ah, sí, los compas que los vimos en la semana. Sí, muy, muy chidos. No, y tocan súper esos, ¿no? Oigan, pues qué bueno. La verdad es que estoy muy agradecido que me hayan recibido aquí en su casa. La verdad es que para mí, más que ¿cómo decir? Más que incomodidad, la verdad es que es hacer un viaje hasta acá, estar platicando con todos ustedes. Y la neta, pues sí, es como muy bonito, muy padre. Además, como que se empieza uno a conocer a la banda. Aunque ya aquí teníamos a dos compas que ya habíamos entrevistado en otro proyecto, que son Las Brujas, pero qué chido que estén en otros proyectos, porque finalmente, y creo que eso también sería una pregunta interesante. ahora creo que ya los músicos ya no pertenecen a alguien exclusivamente, a un grupo, ¿no? Como que se está dando lo colectivo. ¿Qué onda con eso? ¿No hay de repente ruidos ahí o es más que aceptado? ¿O por qué se da de repente esta dinámica de estar acompañando un grupo y luego a otro y todo eso? Pues es que ahorita está bien cabrón, ¿no? Pues como todo está como bien publicitado, todo hay una mercadotecnia atrás de esto y pues la neta nosotros como independientes tenemos que apoyarnos entre nosotros y si no nos apoyamos entre nosotros pues estamos la neta bien jodidos, ¿no? Entonces pues, más bien nos estamos tratando de apoyar con la bandita, con pues luego los topamos, ¿no? O sea, nos conocemos y sabemos cómo somos y tratamos de trabajar, ¿no? Lo más chido posible como entre que, todos. Como que también te hace una visión más abierta sobre tus habilidades, ¿no? Tú qué puedes tocar, que por ejemplo Miguel toca aquí percusiones y también toca otras percusiones en otro grupo. Indira tocó otros instrumentos, por ejemplo, en Las Brujas. Entonces también es como ver cuáles son tus habilidades y puedes como explotarte más hacia dónde vas y hasta otros sonidos, ¿no? Claro, y creo que eso también como que les da, como que les va haciendo crecer, ¿no? Tanto como músicos como concepto, ¿no? Sí, yo creo que básicamente es, si llegas a otro proyecto, pues te vas a encontrar con otro lenguaje y yo creo que es eso, ¿no? Sino empezarte a llenar de lenguajes, ¿no? Y en la música es primordial eso, porque si tú ya puedes tocar cumbia y puedes tocar salsa, pues es como en las lenguas, ¿no? Vaya, pues si sabes hablar francés y sabes inglés, pues tu cabeza pues tiene expansión a muchas más cosas. Yo creo que es eso, empezarse a empapar de lenguajes y pues poder tener un discurso mucho más amplio, ¿no? Más rico. Eso está muy padre. Pues no me queda más que agradecerles. No sé si quieran aventarse otra rola o ya ahí le cerramos, porque ya, ¿sí? ¿Sí? Va. Entonces, ¿cuál va a ser? Ya les agradecemos y recuerden, esto fue Música Híbrida, condujo Orlando Canseco y esto se va a llamar Liberación. Muy bien, pues Liberación. Agradecemos a Música Híbrida por la invitación. La verdad es que también para nosotros ha sido un gusto el compartir este rato contigo y pues en sí con las personas que vayan a escuchar esto. Y pues aquí a darle a la música independiente, hay mucha y la verdad es que a darle a esa música, porque ya todo lo comercial pues está perdiendo ahí como sentido también un poco. Sí, y además pues no tiene caso, o sea, tienes un medio pero siempre te vas con las mismas bandas, digo, no, o sea, no tiene como un sentido coherente porque hay como 30,000 fotógrafos, 30,000 reporteros cubriendo el mismo grupo cuando hay una infinidad de grupos, otros 20,000 grupos independientes que nadie los pela, ¿no? Entonces para mí también es un placer y un gusto estar como metiéndome en estas escenas que ustedes van generando, ¿no? Cada uno con un proyecto nuevo o con este mismo. O sea, hay una cuestión incansable. Digo, Música Híbrida nunca va a morir porque sé que va a haber un chingo de material por qué trabajar, ¿no? Entonces, pues bueno. Ay, bueno, y agradecer también a nuestros carnales que ya nos conocen y están escuchando este programa. Y bueno, a los que no nos conocen, pues bienvenidos. Chingón, pues vámonos y recuerden, esto fue Música Híbrida, estuvo con ustedes Orlando Canseco, nuestra segunda temporada, así que los dejamos con Liberación y esto es Los Fusión. We'll be right back. mira para abajo, mira a los lados y despierta ya, preocupando por lo que aún no viene, cuestionando cosas que aún no suceden. Nos pasamos los días pensando y pensando, reprochando y quejando, ambicionando y matando nuestra esencia cada día. Viviendo en la rutina, las cosas pierden su sazón, los paisajes su color, se diluye la alegría y se pierde la armonía. Hoy comprendí, por fin ya entendí que la vida es un día y ese día se termina. Hoy comprendí, por fin ya entendí que el tiempo no retrocede, mucho menos se detiene. Yeah.